El Garraham de pie. Hospital modelo, hospital escuela, el 40% de los pacientes, niños y niñas, son del conurbano, pero el Garraham atiende a familias de todo el país y Latinoamérica. Atiende 400.000 consultas externas por año y dicen que sobra gente. Mauro García, jefe de terapia intensiva, le dijo a Radio Aijuna que es la vida de los pibes la que está en juego. Está empezando a resentirse la atención y creo que no se resiente más porque todavía somos un grupo de gente que dice, bueno, dale, metele, pero bueno, esto se está poniendo difícil y vienen pibes de todos lados. Me gusta dar un número, consultas externas por año, 400.000. O sea, ¿cómo haces para atender 400.000 consultas por año de pacientes súper difíciles? Necesitas gente, porque son los pibes los que están en juego. Creo en la salud pública. El 60% de los pacientes que están atendidos en este hospital no tienen cobertura médica. Entonces, ¿qué hacemos? Si está grave, ¿lo dejo? Esta semana se conoció la historia de un nacimiento. En el mes de abril se realizó una operación de mielomeningocele fetal intrauterina. Es una forma grave de espina bífida. Es un defecto congénito. El feto se saca de la panza de la madre, se opera y se devuelve. Sigue gestándose y finalmente nace. Es el único hospital en toda Latinoamérica que hace esta práctica. El Garraham, además, es excelencia. Y arriba quemando. La semana entrante se vence la conciliación obligatoria y la negociación salarial no avanzó. El gobierno intenta cerrar el tema, no se sienta a dialogar. Norma Lezana, es secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos, dijo que la administración del hospital amenaza a los trabajadores y está del lado de la motosierra. Se ponen del otro lado de la vereda, se ponen del lado de la motosierra. ¿Y quiénes son? Bueno, la directora médica es Mariel Sánchez, que fue pediatra del hospital, ahora está en el consejo. Dalmazo, que es el contador, que es director administrativo, en agosto del año pasado se sentó en una mesa con todos nosotros y nos dijo que reconocía que el reclamo es legítimo, que renunciaron más en el tiempo ese que él estuvo como director administrativo que en 9 años anteriores donde él estuvo en la gestión. Y el doctor Menegen, que hasta 2024 fue el presidente de la Fundación Garraham, que es la que junta las tapitas. ¿De qué lado está la Fundación Garraham? ¿Cómo es la situación? Porque nosotros estamos defendiendo el hospital. Tienen el hospital congelado. El aumento de salarios solo alcanzó a los residentes, que son apenas el 10% de todos los trabajadores y trabajadoras. La emergencia es salarial, de presupuesto, general. Y el gobierno pretende reducir hasta los insumos. Está congelado el hospital, o sea, no, los que tendrían que pasar a planta no están pasando, los que tendrían que pasar de un tramo a otro porque ya tendrían que pasar al tramo profesional no pasan. Y también el recorte en los insumos, claramente lo que dice el hospital es que hay que gastar 10% menos de todo. Y bueno, ya llevamos mucho tiempo de este conflicto y con urgencia necesitamos que se resuelva, ¿no? Los artistas y la comunidad los siguen acompañando. Como para mencionarte, se manifestaron el actor y director Oski Guzmán, las músicas Sara Eve, Julieta Lazo, Agustín Ronconi, entre otros, entre muchos otros. Con final abierto, Norma Lezana detalló cómo continúan las acciones. Nos da mucha fuerza, ¿no?, para luchar, que es el apoyo social inmenso. El 25 sí hay un paro previsto de 24 horas, que cada vez se profundiza más porque sigue habiendo renuncias. Personal de planta permanente con muchos años de antigüedad y formación. Los padres se están organizando. El 29 va a haber una carrera de bicicletas desde el obelisco hasta el hospital. Es la carrera por Nahuel, ex pacientito de nuestro hospital. Y María, su mamá, nos está brindando un apoyo enorme. Y bueno, después los artistas que nos están preguntando de qué manera pueden ayudar en las redes, los mensajes, gente que quiere ayudar de todas formas, porque evidentemente todos los que han pasado por acá en estos 37 años tienen algo para decirle al gobierno. El Garraham sigue de pie y la salud pública se defiende. Les contamos desde Radio Aijuna para el Expreso Farco. Salta la bronca, siguen protestando, escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira a los pobres pibes que domandan.